Bueno, hoy vivimos una jornada de lucha, los trabajadores municipales y comunales, en toda la provincia, en lo que se fue un paro de 24 horas, en el caso de Galvez, estuvimos en Galvez y en muchas partes de la provincia, realizando corte de ruta para reclamarle al gobernador la apertura de paritarias y un poco llamarle la atención, como se determina en distintos sindicatos y otras situaciones que se dan a nivel país, cuando se corta una ruta. Sabemos los problemas que puede traer esto, por eso fuimos conscientes de forma pacífica, coordinamos con la policía, charlas que veníamos charlando, realizando desde ayer a la tarde, anoche, y esta mañana mismo, cuando antes de salir acá, se presentó el comisario de la comisaría local, charlamos con él, le dijimos qué es lo que pensábamos hacer. Bueno, una presencia policial pacífica, y pacífica de parte nuestra, y digamos una presencia policial ahí que obviamente colaboró a su forma, porque ellos nos decían, nosotros tenemos que estar porque si se produce algún accidente, algo por el estilo, perfecto. Respetamos la posición de la policía. No quiero confundir la situación, pero la policía estuvo presente cumpliendo su función. Y bueno, y hubo una serie de situaciones en las cuales gente que se planteaba pasar, se hubo casos de gente que venía de Rosario, está internada y operada, gente que viajaba por temas médicos, que pasaron, se les permitió pasar, gente que, digamos, un camión que traía oxígeno para lo que significa atención médica en el hospital y sanatorio, una serie de situaciones que fueron, autorizada. Tuvimos la conciencia que esa gente tenía que pasar. Pero lo preocupante de todo esto, más allá de lo que dicen las redes sociales, y esto yo no voy a entrar en ese juego, porque una periodista me hizo una pregunta respecto a las redes sociales, y la opinión que dicen, ¿por qué cortamos ruta? Y yo me preguntaría, ¿por qué desde la 125 el campo cortaba rutas y se instalaban acá a la entrada del pueblo? Y llegaban los vehículos, los camiones que traían alimentos para entrar a Galvez, no lo dejaban entrar. Y nadie decía nada, algunos aplaudían. Era directamente el corte de aquellos que tienen mucha plata, de los poderosos. Ayer hicieron un paro, eran cuatro locos en cada lugar donde se pararon. Estamos hablando del sector que responde a la mesa de enlace, de la producción agropecuaria concretamente. Entonces, yo diría, ¿por qué cortan ellos las rutas? ¿Por qué los dueños de camiones cortaron 10 días, 12 días, cortaron las rutas hasta, y tiraban Miguelitos y nadie dijo nada? Hasta hubo un muerto en la provincia de Buenos Aires que lo agarraron a un pobre camionero porque no quiso parar, lo reventaron la cabeza a cajotazo y lo mataron. El corte nuestro fue de 2 horas pacíficamente. Pero llama la atención, y verdaderamente nos debe preocupar como ciudadanos de Galvez, que haya gente que use lo que significa fundamentalmente las amenazas. Vamos a escuchar un audio de una persona que vive en Galvez. Vamos a escuchar un audio de una persona que vive en Galvez, que se ve que es camionero, un señor de nombre Mario. Escuchemos qué es lo que dice Mario. Buenos días, señor Rible. Escúcheme, le habla un transportista. Rotela Mario, yo creo que usted a mí me conoce. Bueno, me acaban de decir que están obstruyendo el paso de los camiones, así que lo llamo para que le comunique ahí a toda su gente que les doy 5 minutos para que levanten todo, no obstruyan el paso, porque yo tengo camiones que me están viniendo del norte y no los puedo desviar. Esa es la ruta que tenemos nosotros en la guía. Así que, por favor, conservemos la amistad. Le doy 5 minutos para que me despejen todo el área. Muchísimas gracias. Este señor Mario Rotela se ve que es un gran empresario de transporte. No sé, yo no lo conozco. No sabía que era un gran empresario de transporte. Si tengo camiones que están viniendo del norte. Y lo amenaza a un compañero de trabajo que fue a cumplir su deber de afiliado, participando de la marcha, convocada por el sindicato y corte de la ruta, que es Walter Rivero, un compañero que trabaja en el cementerio. y que recibió esta amenaza. Digamos que no vamos a dar más, digamos, más importancia a la que se merece este señor, pero es preocupante que gente que vivimos en Gálvez, que si tiene alguna opinión diferente, que se arrime ahí, nos hable, vamos a dialogar. No es necesario hacer amenazas, ¿eh? El gran empresario Mario, que está hablando en este momento, el que habló con esa amenaza, Mario Rotella, se ve que un gran empresario que dice que están viendo, le están viendo los camiones que tiene él, que vienen del norte. Y yo le puedo asegurar que había muchos camiones ahí que tomaron ruta alternativa. Volvieron unos metros más atrás, agarraron por tierra unos 2-3 kilómetros y salieron por la ruta 10, la que va a Irigoyen concretamente, y salieron, por supuesto, de ahí hasta Barranca, hasta la autopista. O sea que nosotros también buscamos la forma que el corte esté con posibilidad de que la gente también tenga, digamos, camino alternativo. Pero lo que llama la atención es que este señor, dueño de transporte, yo la verdad que no conozco a otro transportista en Galve, pero no conocía que Manuel Rotella tenía varios camiones que vienen del norte. Digamos que es una actitud bastante, como dirían a los dirigentes sindicales o a los sindicalistas, una actitud de Manuel Rotella bastante patoteril. Y no sé, uno no quiere entrar en este juego de discutir con una persona que obviamente actúa de esta manera. Pero vuelvo a repetir, estamos cumpliendo con uno que significa un derecho, que es el derecho de huelga. Cortamos una ruta, como desgraciadamente se están cortando rutas y se van a cortar cada vez más rutas si este plan económico no cambia. Y tenemos la posibilidad todas y todos de subsistir por lo menos con un sueldo o con una changa. Si no ocurre eso, se van a cortar más rutas, señor Mario Rotella. No lo conozco a usted. No me preocupa conocerlo, pero voy a repetirle. Acá usted amenazó a un compañero, y eso es preocupante para nosotros, es preocupante. El compañero Walter Riel es un compañero de trabajo, que dignamente trabaja en una sección muy, la más jodida de la municipalidad, puedo asegurar que es la sección de cementerio. Lo hace con capacidad, con lo que significa trabajar en el cementerio, acompañar los últimos pasos de los, digamos, de los familiares que llevan a sus seres queridos, acompañarlo ahí adentro fundamentalmente, a veces hacer también lo que significa sostener una familia cuando está frente a una persona muerta, a un familiar muerto. Entonces amenazarlo a Walter Riel significa que nos amenazó a todos los municipales, señor Mario Rotella. Nosotros municipales somos mansos, pero tampoco que nos amenacen, porque nosotros estamos cumpliendo con una obligación como trabajadores municipales, defender nuestro salario. Eso es fundamental, estamos defendiendo el salario. Si hay un gobernador que no quiere abrir paritaria y se hace el sordo, vamos a cortar la ruta para que tenga respuesta de parte de ese gobernador. Si la molestia está determinada para usted, usted tiene camino alternativo, si viene del norte con sus camiones, viene del norte, no sé cuántos camiones tiene, se ve que una flota bastante grande, por eso vuelvo a repetirle, busque un camino alternativo, tiene camino alternativo para salir de Gálvez o para entrar a Gálvez. Nada más que eso.